Bueno, hay mucha gente famosa, está la Carmen Sevilla, bueno, esta no ha venido, pero tenía que venir, y la Imperio Argentina, la Marifé Triana, un montón. Bueno, mira, este es muy bueno. Un gitano que lleva un coche y lo para la pareja la Guardia Civil. ¡Harto aquí! ¿Qué pasa? ¡La papela! Dice, no llevo papeles. ¿Cómo que no lleva? A la cárcel, venga, papeles. Y el gitano trinca el primer papel que encuentra en el coche. Llevaba un Opel Kadett. Coge el papel, dice, mire. Y el Guardia Civil mira el papel y se pone firme y dice, ¿puede usted seguir? Coño, el gitano acojonado se va. Y en la pareja de la Guardia Civil dice, ¿tú quién era? Dice, ¿que quién era? Era el General Motors. ¡Qué bueno, ¡Qué bueno este! Era un folleto propaganda, comprende. ¿Dónde estamos? Este ya lo he contado. Este finillo es un presentador de la tele como yo, que estaba allí con el telediario. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy las noticias de hoy tal y cual. ¡Ay! Me llega una nota de última hora. Coge el papel, dice, límpiate un moco que tiene en la nariz. Mamá. ¡Uy, perdón! ¡Es bueno este, eh! Límpiate un moco que tiene en la nariz, mamón. ¡Uno de Navidad! Estaban ahí comiendo toda la familia a la mesa el día de Navidad. Ya sabéis lo bonito que es aquello. Y en esto que el abuelo se levanta, se tira para adelante y todo. El abuelo, ya yo que se cae. Dice, coño, dejarme tirar el peo tranquilo. Y no le pasaba nada, hombre. Pero le gustaba tirarse el cuesco de pie. Mira, cada uno es como es. Este es para intelectuales. Un tío que va a un hotel, dice, oiga, ¿qué vale una habitación con vista al mar? Dice, 5.000 pesetas al día. Dice, y con vista a la montaña, 1.000 millones. Hostia, ¿y por qué esta diferencia? Dice, hombre, que habría que girar el hotel, ¿eh? Claro, es tirarlo todo y hacerlo nuevo, ¿eh? Tócate los huevos, ¿eh? Este es bueno. Mira, una tontería de esta adivinanza. ¿Qué le dice una liga a otra liga? Dice, esta noche vamos a tener fiesta que se ha metido el negro con las maracas. Ya para adentro. Es bueno, ¿eh? A mí me gusta más este. Dice, ¿a ti por qué te llaman caraculo? Dice, yo qué sé. Es bueno este. Ay, Dios mío. Ah, mira. Este también es finillo. En el restaurante llega el camarero, un señor, dice, el señor, ¿cómo quiere su huevo? Dice, con toda el alma, con toda el alma. No, vosotras no sabéis lo que es esto. La tía no se ríe porque no tiene. Pregúntaselo a él si lo quiere o no. Este ya está. Uy, ahora vienen uno más guarro. Bueno, ahora me tenéis que perdonar, hay que hacer algo para disimular, porque esto, aunque cantéis aquello que no tiene huevo, yo no tengo huevo de contarlo. No, hombre, de verdad. ¡Maricones! ¡Sí que tengo! Hago la hostia. Ya verás tú. ¿Qué? Bueno, pero si luego me pasa algo, me defendéis, ¿eh? Sí, ya, una mierda me vaya a defender. Ya no veré más. Sí. Bueno, a ver si después el de la Heidi nos joda. ¡Hala, hala! ¡Heidi! Ya lo sabe todo el mundo, ya está grabado y no tengo huevo de contarlo. Bueno, va, sí, va. Hace ilusión recordarlo, ¿no? ¡Sí! Bueno, pero cantáis todo a ser gilipollas, ¿eh? Abuelito, dime tú, nene. Ya está, ya tenemos el ambiente. Está el abuelillo sentado en la silla rueda, la manta cuadro. Claro, tiene que llegar el momento que lo diga. A ver si lo alargamos. Habían los pajarillos, la cagada a la vaca y... Y la Heidi estaba a su lado y nunca diría ahí lo que estaba haciendo. Pues no, le estaba pegando una churrupailla. Ay, ya lo dije. Porque se quería, no piense que había vicio. Y es que el roce hace el cariño. Y estaba allí Pepa pegándole la churrupailla, no me lo hagáis decir, que parece que disfruto de diciéndolo. Y en esto que estaba allí pegándole la churrupailla, y ¿sabéis lo que estaba haciendo la Heidi, no? Le estaba pegando una churrupailla a la abuela. Y ¡a churrupailla! ¡Coño! Este lo van a dejar porque como no se entiende y no ha quedado claro, pues este pasa. Y en esto que el abuelo estaba allí con los ojos en blanco porque le estaba pegando la churrupailla. Una mamada. ¿Sabes lo que te quiero? Y ve que la Heidi que sube su amiga por la montaña y abuelillo, que sube Clara. Dice, ¿qué dice? Que me están pegando la churrupailla y no te entiendo. Dice, que sube Clara. Dice, tú sigues churrupando que subirá espesa ya. Es que también tenéis los huevos. Hostia puta, coño, va. Ah, pues la hostia. Bueno, ahora uno de finillo. Un señor va a una casa puta, ay, a una casa de señora Greta que fuman. ¿Sabe lo que digo? De puta, de putones. Y llega allí, quiere una tía para ir a señor Ñogo. Y bueno, va, pues venga. Y se va a la habitación con la tía se pelota. Y el tío se saca del bolsillo una gafa de soldar y se las pone. La tía dice, ¿qué hace con esta gafa de soldar? ¿Por qué te las pone? Dice, mira, cuando yo me como un coño saltan chispas, ¿vale? Bueno. A ver si nos tranquilizamos que no va a salir ni café ni leche aquí. Es verdad, hombre. Es verdad. ¿Eh? No, hombre, no todos tienen que ser guarro. Mira, uno de animalillo. Un señor va por la calle y ve un perro y no le hace mucha gracia, pam, y le pega una patada. Y una señora mayor, anciana, que lo ve, dice, oiga, ¿por qué no se la pega usted en los huevos? Dice, señora, no sea cruel, pobre animal, no sea cruel. Y quería decir, bueno. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. El del pedo, el de la polla y el de la pirulilla. Hombre, no jodamos. Es muy largo, hombre. Vámonos, maestro. Para los que no lo sepáis, el marqués de Montpensier es un pobre hombre que había sido rico o no lo había sido nunca, lo aparenta, y actualmente no tiene un duro. Y lo invitan las marquesas a comer un día. ¿Quiere venir a comer? Ah, vale, vamos. Y van allá, lo meten allí en la mesa y le meten un plato judía que no tenían para más. Y el marqués empieza a comer la judía, no vea, con el hambre que llevaba. ¿Y qué pasa cuando comen mucha judía caliente y deprisa? Pues unos retortijones, ganas de pearte, el marqués aprieta el culo, pero llega un momento que le traiciona y estaba distraído. Se tira un pedo de cojones. El mantel allí volando. La marquesa levanta el mantel y debajo había un perraco grande, cojones. Bueno, esto no se puede decir. Un perraco grande, de huevo. Y le dice, sultán, estate quieto. Y el marqués dice, mira, se le ha cargado el perro. Pobre animal, sigue comiendo. Y al cabo de un ratillo le viene otro retorcijón. Aprieta, pero otra vez. Otra manchega. Pero importante, deja nicotina en el calzoncillo y todo. Vuela al mantel, la marquesa, león, sal de aquí, estate quieto. Mira, se le ha vuelto a cargar el perro. Y al cabo un ratillo ya se tira un peo, medio cueco, medio manchega. todo allí, chale, hasta, bueno, todo, ¿no? El mantel volando y la marquesa va corriendo, levanta. Dice, León, sal de aquí que al final ese guarro se te va a cagar encima. Este no lo van a poder poner, hombre. Sí, hombre, dale. ¡Hostia, lo sabéis todo! Espera. Os cuento uno de nuevo. Sí, sí, hombre, sí. Sí, ahora lo enseño. No va a salir el cassette, pero voy a quedar como que tengo huevo. Es lo único que voy a ganar, y ni un duro. Os cuento la poesía nueva del pajarito, que es diferente. Era en invierno, y en lo alto de una rama había un pajarito, y todo nevado. Y el pajarito estaba con la media morá, la pelota, el frío que hacía. Allí, temblando. Y en esto que, ¡pum!, que cae el pajarito al suelo encima de la nieve. Y ya estaba a punto de morir el pajarito de frío, cuando, ¡oh, milagro!, pasa una vaca grande y se le caga encima una mierda así de gorda. Una mierda calentita, calentita. Y el pajarito dice, ¡hostia, qué suerte he tenido! ¡Esta mierda me ha salvado a mí! Pero pasa un rato y lo que nos pasa a todos, que cuando ya tenemos algo nos cansamos. Y el pajarillo estaba a los huevos de estar en la mierda esta. Y empieza para salir y dice, bueno, me he salvado, que le den por culo a esto y tal. Y sale para arriba con tan mala fortuna que pasa un gato maricón. Bueno, maricón, no de maricona, de un gato perro malo. Y le pega zarpazo, me quita el pajarillo y lo mata. Moraleja primera. No siempre quien se te caga encima es tu peor enemigo. Moraleja segunda, no siempre quien te quita de la mierda es tu mejor amigo. Y moraleja tercera y última, si estás bien en la mierda, pues quédate en ella, mamón. Es bueno este, ¿eh? Es bueno, a mí me gusta. Bueno, dedicaba lo que me pedían el niño santo de Maú. No el niño santo de Maú, otra. Sí, hombre, sí. Que este es mejor que el niño santo de Maú. ¿Lo cuento o no? ¡Sí! ¿Sabéis qué es la hostia? Pues mira, la hostia es, si te coge la pirulilla con una mano y luego con otra mano, todo lo que sobra es la hostia. ¿O no? Ay, Dios mío. Mira, este es normal. Dice, mamá, mamá, que en el colegio me llaman chulo. Dice, no hagas caso y cómete la patata. Dice, la patata me va a comer tú la polla. Tela, ¿eh? Hostia, este. La señora que no miren, que este le sabe mal a la señora. Una tía que iba así por la calle. Dice, ¿qué te pasa, María? Que llevo una compresa muy absorbente. No se ha reído. ¿Sabéis por qué las enanillas no pueden ponerse tampax? Porque pisan el cordel y se caen. Y se ponen la... Y luego está uno, hostia. Este es guarro, ¿eh? Bueno, pero no sale ninguna tía de estas que fuman. Es una abuelilla. Una abuelilla respetable como nuestra abuela. Que va a una droguería y dice, deme una compresa. Dice, señora, ¿usted para qué coño quiere la compresa ya? Con 90 años. Dice, no, es que me las pongo de plantilla. Dice, hombre, para esto tenemos una que se llaman de borolor. Dice, estas son las que me pongo en el coño. Hola, ¿eh? Esto... Perdonadme por este que voy a contar ahora porque es guarro de cojones, ¿eh? Pero bueno, ya estamos, ya hemos hecho amistad. Ya no, un poquitillo. Pero bueno, ¿a quién no le gusta? Y el que no le guste, que no lo compre. Esto es un señor que se había pagado, un chaval. Se había pasado una noche de coña, de juerga, bebiendo, raya, las no rayas, los porros. Se endrogaba, de todo. Y bueno, se despierta por la mañana y no sabe ni lo que ha hecho por la noche. Y se ve al lado un bulto. Levanta la sábana una tía de 70 años, que había dormido con... ¡Ay, Dios mío! Pero ¿yo qué he hecho, señor? ¡Ay, Dios mío! Se va al cuarto baño, se mira al espejo, todo hecho una mierda, y por la boca le colgaba un cordeliño. Dice, señor, haz que sea una bolsita de té, por favor. Hola, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! ¡Este! ¡Sí, tiene huevo! Pues mira, para que vea, va un señor a un kiosco, dice, oiga, ¿tiene el mundo cristiano? No, señor, me cago en Dios. Es que a este vaso le cogió cariño ya. Vamos a suavizar un poco a ver si voy a pensar que soy un guarro. Dice, María, María, cómeme la polla. Que soy vegetariana, pues cómeme el nabo. Que un vegetal, que un vegetal. Tela, ¿eh? Ay, Dios mío. Como esto lo oiga mi madre. Fíjate, hostia, qué fuerte este. Es que cada vez son más guarros. Fíjate este que podía acabar bien y acaba, mira cómo acaba. Una pareja que se querían y estaban enamorados. Va bien, ¿no? Por ahora. Y estaban haciendo ñogo, ñogo, pero nada de nada. Lo justo, ¿no? Y acaban y él le dice a ella, bueno, ahora ya no me va a ver más. Y ella le dice, ¿por qué? ¿Qué te va? Dice, no, que me te voy a dar por culo. Claro, y se pone detrás y ella ya no lo ve, lo siente, pero no lo ve. ¿Comprende? No, no se salva ni uno, ¿eh? Hostia. Ninguno. Hostia. Ay, Dios mío. No se pueden contar. Sí, calla, sí. No, se pueden arreglar un poquitillo. Sí, hombre. Bueno, va, pues tal como... Una pareja que también estaban haciendo ñogo, ñogo. Y él le dice a ella, pero muévete más, mujer. Dice, sí, para que se salga. Se ve que la tenía pequeñita. Es bueno, ¿eh? ¿Cuánto llevamos? Es que yo ya estoy hasta los huevos de decir porquería de esta. Es verdad. ¿El hombre de cuál? No me acuerdo de este. El del niño santo de Maú ya está dicho. Venga, va. Bueno, va. Pero este es para la iglesia, no es para aquí. ¿Lo sabéis? Lo saben todos. ¡Mentiroso, que lo sabéis todo! Tócame los huevos. Bueno, como no vaya a misa, ya está bien que alguien os dé alguna cosa de esta de la Biblia. Dice que hallándose el niño santo de Maú, orando en el desierto, cuando se le apareció el diablo disfrazado de hombre bueno. ¡Qué maricón! Iba disfrazado de hombre bueno para tentarle. Y fue y le dijo el diablo al niño santo de Maú, niño santo de Maú, hazme una churrupailla. ¿Con qué claridad se expresa la Biblia? Hazme una churrupadilla. El niño santo de Maú, lleno de castidad, rubor y paciencia, le contestó no. No, le contestó el niño santo de Maú. Cuando le hubiera podido decir que sí, si fuera un endrogado o un vicioso. Que hay muchos que roban radio cassette y esto. No, le contestó el niño santo de Maú. Qué bonito ejemplo, hermano mío, qué bonita parábola, ¿eh? Además, le contestó el niño santo de Maú. Que te la chupe tu puta madre, cabrón. Hagamos todo como el niño santo, más no se la chupemos nadie por la cara. Ya está, ya está. Ahora. Oye, ¿y si contásemos uno de normal? Es que no tengo ninguno, ¿eh? El bombero Facundo. ¡Qué maricón! Hay un incendio y mandan al bombero Facundo, que es muy macho. Y nadie se atrevía a entrar, muchas llamas y esto, y entra el bombero Facundo. ¡Dejadme, dejadme solo! Entra adentro y no sale. Y al cabo un ratillo ya entran los compañeros y me lo encuentran allí, ¿cómo podríamos decirlo para que se pueda grabar? Bueno, ya me entenderéis, dándole por culo a un tío. ¿No? O, ¿cómo se dice? Sodomizando. Bueno, pero el caso es que el otro estaba agachado, el otro, y toma, toma, toma, esto. Lo pongan como quieran. Y los compañeros, ¿qué hace Facundo? ¿Qué hace, hombre, con este pobre hombre? Dice, mira aquí, practicando la respiración, salvándole la vida y reanimándole. Dice, hombre, pero esto se hace con el boca a boca. Dice, así empezamos, así empezamos. Comprende, se habían enamorado. Es guarro, ¿eh? No, no puedo, no encuentro ninguno normal. ¿Cuál es? ¿El que me echaron de la radio? Sí. Luego lo cuento al final, cuando ya me vaya. ¿Sabéis el de la pelea gallo? Pues muy bueno, ¿eh? Había una pelea gallo de estos que hacen apuestas y llega un tío y dice, tú, chaval, ven para acá, que diga, ¿cuál es el bueno de los dos para apostar? Dice el blanco. Va el señor y mete 100.000 pelas al blanco. Sueltan el blanco y el negro, patapim, pom, pam, y el negro destroza al blanco, que lo deja hecho una mierda. Y el tío coge al chaval y dice, tú, maricón, ¿no me has dicho que el bueno era el blanco? Dice, claro, no has visto que el otro es un hijo puta. Es bueno este. Esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo. Bueno, complaciendo una amable petición, el colmo el morbo. Ay, Dios mío, este no lo van a poner. Es muy guarro este, ¿eh? Tú, macho. Ah, que también sois vosotros que me tiráis de la lengua, ¿eh? Yo soy bueno. ¿Sabéis cuál es el colmo el morbo? ¡No! Una mierda que todos lo sabéis, que salió en los periódicos. Bueno, por si no lo recordáis, os diré que hacer gárgara con la sangre de tu madre. De la regla, claro. Ay, Dios mío. Ahora ya después de este, ¿cuál cuenta? Ya, ya no hay más guarro que este. ¡Qué guarro! Este es más guarro que yo. Lo sabe todo. ¿Sabéis en qué se parece una monja a una ficha dominó? En que las dos se corren con el dedo. Ya está. Bueno, ya estamos. Ya estamos. La Caperucita. Iba la Caperucita Roja cantando por el bosque como una gilipolla. Ni, ni, ni, ni, ni, cantar. Y se encuentra el lobo. Hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú cómo estamos? Bien. Dice, ¿dónde va Caperucita? Dice, al río a lavarme el coño. Dice, hostia, ¿cómo ha cambiado el cuento? Vaya golpe. Qué fuerte, ay, Dios mío. Bueno, ya está, Ya ahora esto ya. Este ya está, este el otro ya está. Bueno, para despedirme cuento uno que para mí es el más guarro de todo. A ver si lo he contado todo. Es que me parece que uno no tenía huevo de contarlo y yo no quiero esta noche irme de aquí sin contarlo todo. ¿Qué cojones? Sí que tengo. El la abeja. Ya lo he contado todo, hostia. ¿Eh? No. Ya para despedirme, porque esto no va a servir para nada. Hay que hacerlo otro día con chistes normales, porque esto no se puede de chacalar. Es verdad. Esto lo pilla un niño, lo escucha y se va al váter a cacarla. Y lo estamos perjudicando. Porque no se la casca una vez, se la casca varias. Porque estos chavales de hoy en día son guarros. ¿Y sabes qué hacen también? Se sientan encima de la mano un rato, se les queda dormido, se la cascan y parece que se la casque otro. Esto pruébalo, pruébalo, ya verás. Es de cojones. Bueno, ya para despedirme a este público que tanto quiero y tanto me toca los huevos, el chiste más guarro que tengo. Apartar un poco ahora, ¿eh? Es verdad, este es muy guarro, ¿eh? Más que guarro es que ofende, ¿sabes? Si estuviera a mi altura, subiría y me daría una patada en los huevos. Pero como no llega, ¿vale? Una señora va al médico y dice, hola, doctora, la señora, ¿cómo estamos? Bien, ¿y usted cómo estamos? Bien. ¿Qué quería? Eran educados los dos. Dice, mire, doctor, que me he tragado una polla. Dice, ¿cómo? ¿Que se ha tragado una polla? Sí, señor. ¿Y dónde la tiene? Dice, pues mire, aquí metía en el cuello, aquí, ve aquí. ¡Comprende! Y se corre la tía. Adiós, bajo. Y que os la pique un escarabajo.